toquen un montuno sabroso para bailar. Yo vine pa' ver, yo vine. Oye, baila suave, chiquita linda, y no pierdas el compás. Yo vine pa' ver, yo vine.